Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening. Radio Show Living in Transition en español. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla Zoila Fajardo desde Maryland, Estados Unidos. Bienvenidos y gracias a cada una de las personas que nos sintonizan. Esto es Viviendo en Transición, un programa para todas las personas de habla hispana en Estados Unidos y el mundo. Transmitido por la página web oursalonradio.com. Viviendo en Transición estará entregando temas de actualidad, interés y educación en un mundo que necesita y debe día a día evolucionar en muchos aspectos de la vida. Esta vez, en este radio show de Viviendo en Transición, seguiremos abordando el tema de las personas transgéneros. En la edición anterior hablamos de uno de los muchos casos que existen de niños transgénero. Recordamos el caso de Thomas Lovell. En cuanto a la cuestión hormonal, Tommy comenzó la siguiente fase de la transición tomando medicamentos que bloquean las hormonas. Esto es que las niñas que se sienten más como niños toman medicamentos que suprimen las hormonas. Y de esa manera no desarrollarán pechos ni comenzarán a menstruar. Los niños que se identifican como niñas toman bloqueadores para evitar desarrollar hombros amplios, voces profundas y cabello facial. Los medicamentos le ponen una pausa a la pubertad para que de esta manera puedan averiguar si quieren la transición de género o no. Además, son reversibles, porque una vez que el niño deja de tomarlos, comienza la pubertad natural, dice el doctor Stephen Rosenthal, endocrinólogo pediatra de la Universidad de San Francisco. Pero si el niño quiere que la transición hacia el otro género, él o ella, puede tomar un tratamiento de testosterona o estrógeno para pasar por la pubertad del otro género. La terapia hormonal para niños transgénero existe en varias ciudades de Estados Unidos, como Boston, Los Ángeles, Seattle y San Francisco. Los niños son tratados por endocrinólogos pediatras, después de largas evaluaciones por parte de los profesionales de salud mental. No existen estadísticas sobre el número de niños transgéneros que toman estos tratamientos. Todo esto lleva a inquietantes respuestas para las familias que intentan entender a sus hijos. Nadie sabe si la disforia de género de un niño será permanente o temporal. A pesar de la ciencia oscura y el estigma social que confunde a los adultos, Mario, que vive como chico desde cuarto grado, tiene una respuesta sencilla. No cambies por nadie más. Solo tienes que ser tú y ser feliz. Aidan Dowling, un blogger activista transgénero, ha quedado entre los 5 hombres mencionados como semifinalista en la competencia del hombre excepcional de la revista Men Health. Si ganara, Dowling sería el primer modelo transgénero en aparecer en la portada de la revista Men Health, que se publicará en noviembre de este año. Por su condición física y estilo de vida sano, fue el gran favorito en la votación de los lectores la primavera pasada. La revista ha escogido a los semifinalistas por su increíble valor, fortaleza y pasión. Dowling, de 28 años, creó el canal de YouTube Beef Heads Fitness y la compañía de ropa Clothing Company Point, los que apoyan y prestan servicio a las personas transgénero. Él vive con su esposa Janelle en Eugene, Oregon, y compartió su historia con la periodista del programa Today, Susan Donaldson-Jens. La competencia ha sido una gran oportunidad para que la gente alrededor de Estados Unidos muestre que existen un grupo grande que quiere ver una versión diferente de hombre en la portada de Men Health. No todos somos ese tipo de hombre que ha aparecido en la portada durante 28 años. Nos dice Dowling. Y continúa diciendo, hubo un gran periodo de 2 meses, entre abril y mayo pasado, en el que cualquiera podía inscribirse para ser el hombre excepcional de Men Health. Pero todavía no me identificaba como hombre. Comencé mi transición en febrero del 2009, cuando tenía 21 años. Tuve que aprender a ser sincero sobre mi condición transgénero antes de empezar la terapia hormonal en octubre. Le dije primero a mis amigos para tener un grupo de apoyo y luego a mis padres. No puedo decir que mi madre fuera de gran apoyo. Estaba preocupada por mi salud y seguridad, porque sabía que yo quería la cirugía mayor para eliminar mis pechos y volver a esculpir el cuerpo. Por ser enfermera, durante 30 años había tenido que atender a las personas transgénero y solo había visto el lado negativo. Pero al final, cuando vio cómo crecía mi autoestima, estuvo a mi lado para ayudarme en la transición. Con mi padre fue diferente. Lo veía solo los fines de semana alternos debido al acuerdo de custodia del divorcio. Estaba mucho más nervioso con él porque no teníamos una relación cercana. Él sabía que yo era lesbiana, aunque nunca se lo confesé. Fuimos a Panera Bread porque quería hacerlo en un lugar público, no porque tuviera miedo de él, sino porque era un territorio desconocido. Mi padre estaba más preocupado por lo que le diría a mis abuelos y a sus amigos. Por muchos años tuvo una hija y ahora tenía un hijo. Tardó años en llamarme Aidan. Me llamaba solo A. Era más fácil para él. Cuando me casé en el 2012, y caminé rumbo al altar como el esposo que planea ser padre algún día, me vio con nueva luz. El día de mi cumpleaños de ese año me envió la primera postal como hijo. Ese fue el momento crucial. Cuando empezó a reconocerme por lo que soy, comenzamos a tener una muy buena relación, una relación real. Tuve la cirugía mayor en julio del 2012. Fue un cambio de vida que realmente me ayudó a ver mi cuerpo con nueva luz. Había comenzado a ejercitar mi cuerpo, incluso antes de la terapia hormonal. Era mi manera de empezar a construir mi relación con el cuerpo que iba teniendo una imagen más masculina. Durante los últimos 4 años y medio, he asumido un estilo de vida que incluye un fuerte entrenamiento. Hacer ejercicios me ha obligado a estar frente al espejo. Al principio fue muy difícil. Me tomó unos cuantos años sentirme cómodo, lo suficiente como para ir al gimnasio todos los días. Tenía un grupo pequeño de seguidores en Instagram y YouTube, antes de la competencia por el hombre excepcional. Pero, en la primavera pasada, recibí varios correos electrónicos en un período de 24 horas donde me enviaban el enlace para la solicitud. Pensé que era genial, aunque estaba un poco nervioso porque soy transgénero. Recibí mucho apoyo de la gente que me decía, solo porque sea transgénero no significa que no pertenezca a la portada de una revista para hombres. Así que me llené de fe y puse las fotos. Eso fue como un tipo de explosión después de 4 días. Todas las personas que se identifican como lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgéneros hicieron cola para mostrar su apoyo y hasta la actriz transgénero Laverne Cox me envió una postal. En ese momento, ser transexual está en el centro de atención. Al mismo tiempo, mis partidarios lo ven como una oportunidad. La Internet permite que las personas con poca voz se reúnan para lograr una mayor voz. Hace 2 semanas y media, la revista llevó a los 5 continentes principales a la ciudad de Nueva York, donde se realizaron entrevistas y sesiones de fotos. No sabemos quién saldrá en la portada, pero quedó garantizado que estaremos en la revista. Se siente fuerza cuando ves felices a otros que han pasado por la transición. Eso fue lo que sucedió con el movimiento de los homosexuales. Algunos tenían miedo porque no habían visto un modelo positivo de homosexual en el espacio público. Entonces salieron a la luz varios, entre ellos personas como Ellen DeGeneres. Laverne Cox ha estado en la televisión desde entonces, lo que muestra que las personas transgénero son humanas y se puede ser feliz viviendo como tal. Espero realmente que yo pueda ofrecer otra cara al mundo transgénero. En este momento tenemos una gran cantidad de mujeres transgénero que ocupan ese espacio, pero no solo las mujeres, los hombres también. Estar en la portada de Men's Health da una oportunidad para que la gente aprenda más y se deshaga de su ignorancia. No lo digo con mala connotación. Las personas son simplemente ignorantes porque no conocen. Cuando la gente conozca mi historia, espero haber quitado un poco de miedo del camino. Siempre me refiero a la milla en 4 minutos. Nadie creyó que se haría nunca, porque no se había hecho antes. Entonces lo hizo alguien, y ahora hay 40,000 personas en la pista. Espero que pueda ser ese hombre para otros hombres transgénero. Una autoestima saludable es vital para el desarrollo de la capacidad para resolver los desafíos que la vida presenta. En la mayoría de las sociedades y culturas, las personas que varían en los esquemas de género convencionales son estigmatizadas. Las hostilidades a que da pie este estigma puede causar desgaste emocional en el niño y dificultar el desarrollo de su autoestima. Sin el apoyo de los padres, el niño puede llegar a creer que merece ser estigmatizado. Para contrarrestar los efectos negativos del estigma social, los padres deben demostrar una actitud afirmativa. Deben comunicarle al niño que lo aceptan y respetan tal como es. En general, se observa una diferencia en el nivel de autoestima de los niños y de las niñas. Las niñas con intereses masculinos tienden a tener mejor autoestima que los varones con intereses femeninos. Esto quizá se deba a que el tabú social es mucho mayor en los niños femeninos que en las niñas masculinas. Como todo niño, su hijo o hija necesita amor, aceptación y comprensión. El niño con comportamientos de género variante a veces necesita este apoyo de un modo especial. Cuanto más críticos sean sus padres, sus pares y la sociedad, más él necesita del apoyo y de la aceptación de sus padres y familiares. No acepte automáticamente las ideas tradicionales sobre los roles de género y la orientación sexual. Aprenda a separar los juicios de la sociedad del amor que usted siente por su hijo. No permita que los prejuicios sobre lo que está bien o lo que está mal se interponga entre usted y su hijo. Los niños son mucho más resistentes y capaces de soportar desafíos cuando sienten que sus padres están a su lado. Hágale saber a su hijo que usted lo ama tal cual él es. Comunique a los demás que usted ama a su hijo incondicionalmente. Y comunique a su hijo que usted estará siempre a su lado para darle apoyo. Muchos chicos con rasgos variantes de género experimentan aislamiento social y sufren maltrato por parte de otros. Su hogar puede ser el único espacio donde el niño se pueda sentir a salvo de las actitudes de censura y la hostilidad. Cree una atmósfera de aceptación en su hogar para que su hijo pueda expresar sus intereses libremente. Por lo menos, en su propio hogar, su hijo debe sentir que puede actuar de manera auténtica sin tener que autocensurarse para beneficio de los demás. Oriente a su hijo hacia actividades que lo ayuden a encajar socialmente, respetando sus preferencias. Estas actividades pueden ser gimnasia, natación, computación o teatro para niños, así como programas de atletismo, liderazgo o aventuras de campamento para niñas. Recuerde siempre alentar actividades que su hijo disfruta y para que las cuales tiene un don natural. No fuerce actividades que su hijo siente como impuestas. Hable con su hijo sobre el hecho de que hay más de un modo de ser niño o niña. Enfatice que cada persona es diferente y evite usar aseveraciones tales como: el juego de muñecas es de niñas. Tienes que jugar a la pelota porque eres niño. O deberías aprender a comportarte como una niña, como una dama. En lugar de usar generalizaciones que son falsas, explique que aunque la mayoría de los niños no están interesados en muñecas, hay niños que sí lo están. Y eso también está bien. Lo mismo ocurre con las niñas. No todas las niñas se interesan en jugar a ser mamá. Algunas prefieren jugar a ser papá o soldado. Hable con su hijo abiertamente y con calma acerca de sus intereses y comportamientos. Haga que su hijo reconozca que él es diferente, en términos positivos. Use frases como: eres único o eres única. Háblele de cómo uno se puede sentir al saberse diferente de los demás. Asegúrele que él no es el único en el mundo. Entrevistas de adultos que fueron niños con rasgos de género variante revelan que la mayoría de ellos recuerda haberse sentido diferente desde una edad temprana. También sintieron que esta diferencia era considerada indeseable. La soledad de su secreto y la vergüenza a la que fueron sometidos por ser diferentes les causó un gran sufrimiento. Debemos evitar que nuestros hijos pasen por lo mismo. Ayude a su hijo a comprender que, aunque no todo el mundo lo entienda o demuestre respeto, el que a uno le gusten cosas diferentes no es razón para avergonzarse, sino una cualidad única y positiva. Si su hijo no confía en que usted lo quiere tal como es, él no va a sentirse comprendido y no va a mantener una comunicación abierta con usted. Algunos libros y videos infantiles pueden ser muy útiles para abordar estos temas con su hijo. Si es posible, téngalos en casa y pida que estén disponibles en la biblioteca de la escuela. Si su hijo se aísla de sus amigos porque no es comprendido o aceptado, reconozca que es doloroso, pero no es su culpa. Asegure a su hijo que cuando él crezca va a tener amigos que compartirán sus intereses. Cultive amistad con otras familias que tengan una mentalidad abierta y una actitud tolerante y de aceptación hacia todo tipo de diferencias. Incluya a sus otros hijos en tantas conversaciones sobre comportamientos de género variante como sea posible. A los otros hermanos les puede ser difícil aceptar un hermano o una hermana con dichas características. Los hermanos pueden sentirse avergonzados y volverse insultantes o agresivos. Esto también es un desafío para ellos y necesitan su ayuda para entender sus propios sentimientos. También el desafío afecta a otros familiares. Hable con sus familiares cercanos, con niñeras y con amigos de la familia. Comuníqueles cuáles son las necesidades de su hijo y qué es lo que usted espera de ellos. Pídale a sus familiares que lean, que se informen. Explique a su hijo o hija que él o ella probablemente van a encontrar críticas y probablemente serán objetos de burlas y ataques. Explíquele el porqué. Pregúntele qué le haría sentirse más seguro y dígale que le pida ayuda a usted y a otros adultos en posición de autoridad. Haga que su hijo sepa que él no merece ser rechazado o abusado. De vez en cuando, aliente a su hijo o hija a que le cuente si lo critican, maltratan o asedian. Los niños que son verbalmente o físicamente agredidos por sus amigos, a menudo están asustados o se sienten demasiado avergonzados para hablar del tema. Es ideal si su hijo le cuenta a usted lo que le pasa, pero no tenga la expectativa de que su hijo o hija siempre va a expresar lo que le pasa o siente. Esté atento a posibles señales que puedan indicar que su hijo o hija está en problemas. Estos signos incluyen el negarse a ir a la escuela, el no querer salir fuera de casa, el quejarse de dolores y molestias sin causa física, y el llorar excesivamente o sin motivo obvio. Y por último, quisiera hacer comentarios acerca de la película que pronto se estará estrenando en diciembre o enero en salas de cine. La película titulada La chica danesa, basada en el libro escrito por David Ebershoff, libro el cual narra la historia de Greta y Einar en 1925. Ellos son una pareja de jóvenes pintores. Ella es conocida, sobre todo, por sus delicados, sugestivos retratos de mujeres. Pero aquella tarde la modelo no ha venido. Y Greta le pregunta a Einar si por una vez, para que ella pueda terminar la parte de abajo de un cuadro, él se pondría un par de medias de seda, se calzaría unos zapatos de tacón y también ponerse un vestido que le permitiera acabar de pintar los pliegues de la falda. Einar acepta, y el instante en que la seda del vestido se desliza por su cuerpo supone una revelación, el momento de la sensación más verdadera, como cuando se sumerge en el mar en verano. Pero el océano de esta zambullida que ya no tendrá vuelta atrás es un mundo de sueños, el sueño por ser otro. Y así, acompañado por Greta, porque ambos habitan ese oscuro espacio secreto entre dos personas que constituye un matrimonio, Einar recorrerá un arduo camino al final del cual se encuentra una mujer llamada Lili Elbe, que fue Einar y que ahora es la chica danesa. Uno de los comentarios presentados acerca de esta novela en Publisher Weekly dice: rara vez la cuestión de la identidad sexual o identidad de género, o quizás simplemente solamente la identidad, nunca había sido abordada con más sutileza y profundidad. Pero sobre todo, y a pesar de su escabroso tema, La chica danesa es una bellísima, intensa historia de amor. Bueno, los recursos de información utilizados para este programa han sido gracias a un artículo presentado en CNN México titulado Niños transgénero, el difícil camino hacia su verdadera identidad. También hemos utilizado el artículo de Susan Donaldson James en septiembre de 2015 en telemundo.com y se titulaba Aidan Dowling, el primer transgénero que podría aparecer en la portada de la revista Men Health.